con la lengua fuera, debajo de un árbol, el lobo habrá quedado. Mamá Caperuza ha llegado a estudiar y un gran suspiro se acaba de pegar. Acariciando su pancita, se dice a sí misma. El lobo criticón en algo tenía razón. Sola ya no estoy. Y cantando esta canción, a estudiar llegó. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Basado en el poema Caperucita Roja de Gabriela Mistral, adaptado por Mayra Tandazo y música antipatriarcal de Ana Tijoux. Las aventuras de Mamá Caperuza por Radio Faxo. Inicio de espacio publicitario. Arte, cultura y cine del Ecuador y el mundo se exhiben en el Teatro Universitario. Consulte nuestra cartelera y separe su espacio para enriquecer su conocimiento o disfrutar de entretenidas obras en el Teatro Universitario. Visítenos en la Ciudadela Universitaria, frente a la Plaza Indoamérica. Comuníquese al 22 30 191. Universidad Central del Ecuador. Fomento e impulso al arte y la cultura. Fin de espacio publicitario. Pues bueno, con las aventuras de Mamá Caperuza queremos empezar la temática del programa del día de hoy. Una exploración a mamá y a papá universitario. Y pues bueno, alrededor de nuestra temática existen conceptos fundamentales. Uno de ellos es el adultocentrismo. Pero flaca, ¿y qué mismo es eso? Tranquila, amiga. Salimos a las calles para saber qué es y preguntamos a nuestra gente. ¿Qué es el adultocentrismo? ¿Qué es el adultocentrismo? ¿Qué es el adultocentrismo? Según lo que he escuchado, muy poco escuché el concepto, el adultocentrismo, según las dos palabras que componen esto, es centrarse en el adulto. Es lo que creo que puede ser. ¿Ha escuchado sobre el término adultocentrismo? No sé qué es eso. ¿A qué se refiere? Bueno, el término adultocentrismo lo desconozco por completo. Pero según como suena la palabra, parece que fuese como algo regido a partir nada más de la opinión del adulto. Esto fue todo en el Vox Pops, Aprendiendo y Criando. ¿Sabías qué? De las más de 7 millones de mujeres, 3 millones son madres y de ellas 122 mil son adolescentes. ¿Y sabías que de esas 122 mil madres, solo el 17% tienen una educación superior? Mamá Universitaria presenta. Aprendiendo y criando. Un espacio para aquellas mamás que todos los días aprendemos algo nuevo. Solo por Radio Faxo. Listo. Después de escuchar la opinión de nuestra gente, ¿qué podemos cachar pues de este concepto, ¿no? El adultocentrismo. No sé, tal vez hará referencia a que alguien de más poder ejerce sobre otro de menos poder. Como escuchábamos las opiniones, había gente que por primera vez escuchaba este concepto. Había otra gente que separaba el término en adulto y centrismo y lo relacionaba con adulto. Pero, amiga, ¿qué mismo será el adultocentrismo? Más bien, yo creo que es una relación social que está en pirámide. Y si hablamos de pirámide, se nos vienen muchas imágenes a la mente. Si hablamos de pirámide, entendemos la pirámide alimenticia, entendemos la pirámide de Egipto, que son tan famosas, pero más bien pongámoslo como los escalones. Y imaginémonos que estamos en nuestra facultad, que tenemos que ir al último piso, que son 6. Cuando estudias en el último piso. Entonces, pongámoslo así. Si le ponemos a los adultos, que son quienes dicen que saben más y tienen más experiencia en los primeros escalones, por obvias razones, las personas o los otros que quieren seguir ese ejemplo y ese modelo van a tratar de ponerse bajo las mismas condiciones o bajo las mismas creencias o pensamientos de los adultos. Entonces, más bien, sirven ellos como una guía para los demás, para los otros. Sí, ¿no? Y esos otros bajan la mirada hacia ese, entre comillas, modelo. Esos otros podrían venir a ser los jóvenes, las niñas, los niños y hasta los abuelitos. Y eso que los abuelitos son los que más experiencia tienen. Los que más saben, así es. Entonces, nos cabe preguntarnos, ¿qué es el otro? ¿Qué es la otra? Tal vez se nos viene a la mente decir lo otro o lo otra son aquellas personas o aquellas cosas que se salen del rango de lo que está normal, de lo que pensamos que es normal, de lo que creemos que no va con la sociedad. Podríamos decir también que los otros y las otras son diferentes a través de su cultura o de su tradición histórica. Y de hecho, ser diferente es la riqueza de la gente, ¿no? El no pensar iguales, el tener esa diferencia y que nos hace únicos. Y por eso quizá la construcción del otro está determinada por el contexto de su tiempo. Por el tiempo, por el contexto que nos ha dado, por esta sociedad en la que vivimos. O tal vez sea el individuo que no está encajando en lo que, entre comillas, se dice normal. Así es. Pero también podemos decir que dentro de esta sociedad, que más bien es, lo puedo decir yo desde mi punto de vista, muy conservadora, sería raro ver que una mujer rompe con este modelo normativo de vida. Y si hablo de un modelo normativo de vida, me refiero más que nada a eventos que suceden en nuestra vida. Podemos decir que el primero es cuando tú sales de la universidad, sales del colegio. El segundo, que se supone que debe ser, es el primer empleo, porque se supone que estudiaste para algo, ¿no? Entonces, si ya tienes empleo, pues obviamente quieres independizarte, quieres tener algo que sea tuyo. Y ahí viene cuando la mayoría de personas abandonan su casa, su nido, y por ahí surgen personas que se acercan. Entonces, viene con ello el matrimonio, decirlo así, matrimonio. Y con ello, supuestamente viene el primer hijo, aunque unos esperan, otros ya lo tienen, pero bueno, ese es el modelo que se trata de seguir en esta sociedad que es conservadora. Pero, ¿qué sucede cuando alguien se salta esas etapas? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando uno no cumple? Dicen, te adelantaste, ¿no? Estabas apuradita en subir esas etapas de vida. A veces hemos escuchado eso Así es, de rápida para todo. Ajá, exacto, así nos dicen. Entonces, cabe una duda, ¿no? ¿En qué medida este modelo normativo ayuda a comprender el curso de vida, más que nada en nuestra sociedad, en la sociedad en la que vivimos? Porque aunque se diga que ya son tiempos modernos, que se está dando la lucha de género, que hay otras conversaciones, otros debates, pero todavía hay tabúes. Todavía una cosa es decir y otra cosa es actuar y aceptar. Tal vez venga a nuestra mente esta tradición de varios siglos de patriarcado que nos ha llevado a interiorizar esta sociedad machista y aceptarla y ser parte de ella. Así es, Flaca. Y me encanta tener este tipo de temas porque surgen dudas, surgen muchas preguntas, surgen debates y es interesante realmente estas cuestiones. Y para ello tenemos aquí a Marta Rodríguez y le damos la bienvenida en nuestro querido segmento Aprendiendo y Criando. Ella realizó una maestría en Estudios de la Cultura con mención en Literatura Hispanoamericana y también otra maestría en Ciencias Sociales con mención en Sociología. Y es candidata doctoral en literatura latinoamericana. Actualmente es docente de la Facultad de Comunicación Social en la materia de Teorías de la Cultura 1 y 2. Buenos días, Marta Rodríguez, quien nos va a responder desde el lado académico nuestras dudas. Hola, buenos días, María. Martita, hacíamos las preguntas de ¿qué es el adultocentrismo? Ya. La mirada adultocéntrica es una mirada desde una posición de alguien que suele considerarse el padre de la familia. Es una mirada que tiene muchos elementos de la cultura patriarcal. Pero en este caso se enfoca el contraste entre la mirada de un adulto y la mirada de un joven. Y la mirada de un adulto centrada sobre un joven. Entonces, esta mirada adultocéntrica, es decir, esta mirada que percibe y analiza y juzga desde la posición del adulto, considera que las personas jóvenes estarían expuestas a males de su entorno o que son personas aún incompletas o incluso llega a considerarlas como personalidades en riesgo.

ay, por sí, por yo, tal vez hay personas que siguieron el modelo normativo de vida y está bien, y fue su elección. Pero hay personas que tal vez no nos gusta seguir un orden y crear nuestras propias vidas, ¿no es cierto? Entonces yo decidí tener mi hijo a mis 24 años y seguir estudiando mi carrera, y me siento más motivada que antes. Entonces, estos conceptos, adultocentrismo, hegemonía, jerarquías, nos ayudan a conocer que no somos menos que los otros, ¿sí? Que depende de nosotros el aceptar la crítica o seguir adelante y cumplir nuestros sueños, porque eso debe ser, cumplir cada uno de nuestros sueños, porque lo que estamos viviendo hoy fue nuestra elección y no nos equivocamos. Pero lo que nos falta es muchas ganas, porque tal vez es esa, como decíamos antes, esa riqueza de ser diferentes, de la mirada del otro. Yo no me parezco a ti, Gaby. Tú no te pareces a mí, pero mira que estamos compartiendo micrófono en un programa que quiere sacar la voz de aquellas mamás y papás que quieren construir sus propias reglas. Gaby, dime. Así es. Ese es el objetivo principal de nuestro programa, el querer llegar a una persona y que esa persona lo comente y así tratar de cambiar la sociedad. No la vamos a cambiar de un día a otro, pero sí podemos cambiar la mentalidad y los pensamientos de varias personas. Y es gustoso saber que en nuestra universidad se puedan dar estos espacios en los que podemos compartir, podemos decir, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con lo otro, y voy a hacer mis propias reglas. Es verdad, como tú dices, si alguien rompe el esquema normativo, pues lo rompe ya. Y si yo me atreví y asumí esta responsabilidad de otra vida, pues la asumo. No quiere decir que porque la asuma y tengo que ver a alguien más, tengo que dejar mis sueños y mis cosas, o sea, paralizar mi vida. No, se puede hacer las dos cosas, es verdad. Lo único que tenemos que hacer es organizarnos. Ese es el mejor consejo que podemos darles, amigos y amigas, el llegar a organizarse. Listo, y después de escuchar pues nuestras voces, ya volvemos con nuestro segmento Mamá sin Reglas por Radio Facts. ¿Qué edad es adecuada para que mi hijo acuda a una guardería? ¿Puedo tener relaciones en la época de gestación sin afectar a mi bebé? Ser madre es un proceso en constante cambio y crecimiento. Mamá Universitaria presenta Mamá sin Reglas. Un espacio para las madres que crean sus propias reglas, solo por Radio Faxo. Mamá sin reglas, ¿a qué te suena, Gaby? Pues bien, queremos comentarles que Mamá sin Reglas es un segmento que abarca tanto a hombres como a mujeres, que no se limitan cuando la maternidad o la paternidad les sorprendió en sus vidas. Así es, les toca combinar el ser estudiantes con el ser padres y también con ser profesionales. Es decir, crear sus propias reglas para no abandonar sus sueños. ¿Cuántas mamás y papás estudiantes nos estarán escuchando en este momento, no? Y pues saludarles y decirles que Mamá sin Reglas te invita a que tú hagas tus propias reglas, a que no abandones tus sueños. Y por ello tenemos... La bolsa de empleos de mamás para mamás. ¿Debemos rendirnos a la lucha de ser madres y profesionales? Lila Working Moms, un emprendimiento de mamás para mamás. Te cuento, Gaby. Un grupo de 3 progenitoras quiteñas. Quiteñas, no están muy lejos de nosotros, están aquí en la misma ciudad. Mira, te cuento. Se creó un espacio que proporciona facilidad a otras mamás en la búsqueda de empleo. Ellas luchan con el rol de ser mamás y profesionales. Interesante, ¿no? Pues bien, ¿eres mamá o papá? ¿Ya eres profesional? ¿O estás estudiando? ¿O ya mismo sales de la U? Pues no te desconectes. Para conocer más sobre este emprendimiento, ya regresamos con más de Lila Working Moms. Inicio de espacio publicitario. ¡Hey! Ahora los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador tienen su radio en línea. ¿De verdad? ¡Sí! ¡Al fin ya era hora! Radio Paxo, la radio de los estudiantes. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso con el segmento Mamás sin Reglas. Y recuerden que estamos hablando sobre la bolsa de empleo de mamás para mamás. Así es, mi estimada. En un comienzo nos preguntábamos, ¿debemos rendirnos a la lucha de ser madres y ser profesionales también? Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Sacar la voz, cuando la frustración, cuando el agotamiento nos invade al querer combinar estas dos vidas. Y por ello es indispensable escuchar a una de las voces creadoras de Lila Working Moms, que más allá de ser una bolsa de empleos de mamás para mamás, tiene que ver mucho con la sororidad. Pero flaca, ¿qué es la sororidad? Amigos y amigas, les cuento. La sororidad es esta hermandad entre mujeres. Esto de que tienen un problema en común y darse la mano, el sentirse iguales. Y pues ya nuestra invitada nos va a contar el espacio que ellas crearon para dar la mano de un problema que le nació a una mamá, ellas dan la mano a otras mamás. Así es. Buenos días, Isabel Jacome. Ella es una de las socias del grupo de Lila Working Moms, quien se desempeña en el área de relaciones públicas y nos va a comentar cómo empezó a hacer sus propias reglas como mamá y como profesional. Buenos días. Qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es en verdad un gusto que Lila tenga estos espacios. Bueno, les comento que Lila nace justamente de la necesidad de tres mamás, mamás profesionales, que buscábamos tener un mejor balance entre la familia y el trabajo. Cuéntanos, Isabel, ¿cómo era tu vida antes de ser mamá? A ver, mi vida antes de ser mamá era muy enfocada al ámbito profesional. Yo tenía muchas ambiciones profesionales, trabajaba muchísimo. Día y noche tenía un esposo, bueno, tengo un esposo que siempre me apoyó mucho en todo esto, me apoyaba en mi carrera. Yo soy de profesión arquitecta, entonces me tocaba trasnocharme, trabajar fines de semana, hacer maquetas, hacer planos. Entonces era muy enfocada a eso y claro, con un marido que me respalda al 100%. Entonces ese era mi mundo. La ventaja también, ¿no? Sí. Que no todas tenemos la misma realidad. Así es. Bueno, y ahora cuéntanos un poquito cómo es un día de una mamá que ya es profesional. El día de una mamá profesional es agotador. Sí, el cambio. De la mamá universitaria también. También. Es súper complicado, la verdad, porque uno tiene que, no sé, hacer malabares entre las cosas de la casa, las cosas del bebé, las compras del pediatra que se enfermó, que le dio fiebre, que tienes que entregar los planos, que el proyecto ya está ahí. Entonces, la verdad es que las 24 horas del día no son suficientes. Sí, no alcanzan. No alcanzan y es muy, muy, muy necesario dos cosas principalmente. La una, pedir ayuda siempre. Eso es algo que he aprendido porque hay veces que uno ya se le desborda y está al borde del colapso y, claro, tragarse eso es lo peor que puede haber. Entonces siempre es necesario pedir ayuda a quien esté cerca, amigas, familiares, lo que sea. Y dos, ser organizado. Es súper necesario ser organizado y aceptar que, claro, uno puede tener una organización perfecta, pero el guagua tuvo fiebre y hay que correr al pediatra. Y también tener esa flexibilidad de lidiar con los contratiempos. Claro. Y aquí viene mi otra pregunta. ¿De dónde nace esta motivación de sacar adelante este emprendimiento? Nace de, bueno, como dije, de mi experiencia y de la experiencia de mis otras dos socias. Yo les voy a contar mi experiencia personal. Yo trabajaba, como les comenté, para una consultora bastante grande en el país. Y fui mamá, me fui en mi periodo de maternidad los 3 meses, regresé a mi periodo de lactancia y me dijeron que tenía que cumplir las 6 horas en oficina. Yo pedí 4 horas en la mañana en oficina y 2 horas en la tarde en la casa, pero me dijeron que no, que tenía que cumplir las 6 horas en oficina. Entonces dije, bueno, y estuve 15 días en ese esquema de periodo de lactancia y le tuvieron que operar a mi hijo. fui al chequeo en el pediatra de los 3 meses de nacido y me dijeron, hay que operarle a su hijo, tiene una hernia. Entonces fui a la oficina y dije, bueno, tengo este problema, mi hijo tiene una hernia, me acuerdo clarito que era un jueves, y tengo que hacerle los exámenes preoperatorios mañana y el lunes es la cirugía. Y me dijeron, bueno, lo único que te podemos dar son 3 días de calamidad doméstica, viernes, sábado y domingo, pero el lunes necesitas venir a trabajar. Y yo les dije, no gracias, me voy, firmé ese rato mi renuncia y me fui. Y a mí me gustaba mucho mi trabajo, me gustaba la empresa, me gustaban los retos que tenía, me gustaba la gente con la que trabajaba, entonces para mí fue muy duro renunciar. Esa toma de decisiones. Exacto, entonces renuncié y dije, no puede ser que la vida sea así de dura para una mamá, o sea, en verdad, obviamente tu prioridad es tu hijo, pero también yo estaba cediendo mucho de mí y de mi vida. Entonces me quedé con ese sabor feo, digámoslo así, y claro, mis dos socias son amigas mías de hace bastante tiempo, ambas también fueron mamás y un poco conversábamos de este tema y a mi socia María Cecilia fue la que se le ocurrió la idea. Entonces le dijo, veamos qué hay en otras partes del mundo para estos casos. Y se puso a investigar y encontró bolsas de trabajo flexible enfocadas a talento femenino, no necesariamente mamás, en otras partes del mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos, en México. Entonces decidimos probar esta idea aquí. Hicimos un estudio de mercado y ya fue evolucionando a lo que ahora somos. Así es, empezaron a poner sus propias reglas, mamás que ponían sus reglas. Y pues bueno, ahora que ya nos contaste un poquito de tu experiencia personal y de cómo surge esta idea, queremos ahora saber cómo funciona, qué debo hacer, qué pasos debo seguir, cómo me puedo poner en contacto con ustedes. Bueno, actualmente nuestra principal forma de contacto es la página de Facebook. Uh-huh. Nosotros lo que hacemos es, bueno, hay todo un trabajo por atrás, digamos así, de la página de Facebook en el que nosotros hacemos el acercamiento a empresas y buscamos las vacantes de trabajo flexible, pero directamente con las mamás ahorita es a través de Facebook, porque en Facebook publicamos las vacantes, les damos instrucciones para enviar sus currículums y de ahí ya de manera personal a su celular o a su email se les contacta para el proceso de selección. Isabel, para ir dando unos datos para que nuestros amigos se relacionen más con el trabajo que están realizando, ¿cuántas empresas y cuántas mamás están registradas bajo esta modalidad? A ver, actualmente tenemos más de 2.000 mamás registradas, estamos llegando a las 2.100 ya. Un gran número. Sí, hemos tenido muy muy buena acogida y incluso ya dejamos de patrocinar cosas, o sea, bajamos este tema en Facebook y en Instagram y en otras redes porque ya la acogida fue muy buena. Y en empresas, ahorita tenemos más de 40 empresas. Entonces también es bastante. La mayoría de empresas que se han registrado son empresas pymes, o sea, pequeñas y medianas. Y el acercamiento a empresas grandes las hacemos directamente, o sea, solicitamos la reunión y vamos y nos presentamos. ¿Qué empresas, qué área de empresas buscan el talento de las mamás? Actualmente muchas son empresas para el área de ventas, entonces son empresas que tienen productos o servicios que se pueden vender a través de alguien que no necesariamente es una experta en el tema, digámoslo así. Entonces hemos tenido temas de, no sé, de seguros, temas de líneas telefónicas, varias cosas también. Servicios en lo que es relacionado a temas gráficos, por ejemplo, diseño gráfico, ese tipo de cosas, o sea, diseño en general. Y marketing, también hemos tenido. De ahí las empresas grandes que actualmente un poco nos están buscando para tratar de implementar trabajo flexible, ahí es un campo un poco más difícil porque son empresas más estructuradas, más ordenadas, que meter un cambio organizacional es complicado, pero si están abiertas y nos ha sorprendido son los bancos. Entonces, por ahí esperamos salir adelante. Así es. Y dentro de esta medida, bueno, hablamos de que las tecnologías nos están ayudando, pero ¿cuán importante han sido para ustedes como socias el hecho de tener a la mano, más bien dicho, estas herramientas que es la tecnología, el internet, ahora el WhatsApp, Facebook? ¿Cuán importante ha sido eso? Es totalmente importante. O sea, nosotros somos como Lila, digámoslo así, somos tres mamás próximamente, desde la próxima semana cuatro, porque vamos a contratar a una persona que nos ayude. Y está chévere esto que siga creciendo, ¿no? Sí. Se siente que sigue uno avanzando y el emprendimiento se vuelve más grande. Sí, o sea, para nosotros es un gran paso contratar a alguien, pero estamos muy emocionados. Y que sea mamá también. Y que sea es mamá de cuatro hijos, tiene su último bebé, tiene tres meses. Entonces, como que la organización ya la tiene más, sí, más estructurada. Exacto. Entonces, para trabajar entre nosotros es indispensable, porque en realidad el tiempo que te da tu hijo para sentarte en el computador es nulo. O sea, es básicamente cuando está dormido. Sí. Porque el resto del tiempo, si es chiquito, es difícil, y si es grande, se te sube encima, te aplasta los botones, te cierra la compu, o sea, es un caos. Entonces, nosotros trabajamos básicamente por WhatsApp. Y mandamos mails por el teléfono, y ya si es necesario estructurar una presentación o algo, ya en el día te generas el bosquejo, ¿se llama? Sí. Del tema en la cabeza, y te sientas de noche cuando el guagua se duerme y haces rapidito porque ya está todo en la cabeza. Entonces, es indispensable el uso, sobre todo, de tecnología móvil. No, o sea, el computador es obviamente una herramienta súper necesaria, pero más que nada para nosotros ha sido el celular. Teléfono móvil. Entonces es muy, muy, muy eficiente el celular. Claro, y se ve que ustedes utilizaron estas nuevas tecnologías, esta nueva comunicación a través de la página de Facebook. ¿Por qué crearon en sí la página de Facebook? La página de Facebook la creamos, me acuerdo clarito, la lanzamos al aire, digámoslo así, el 28 de noviembre del año pasado, y la creamos para testear nuestra idea, o sea, para probar la idea de Lila y si iba a tener acogida o no. Porque atrás de Lila, en algún momento, tiene que haber una plataforma de internet que las mamás puedan subir su currículum, que las empresas puedan subir su información, o sea, una plataforma bien estructurada web que necesitábamos dimensionar. Entonces queríamos saber si iban a haber 1,000 mamás interesadas, 10,000 mamás interesadas, o sea, cuántas en verdad y cuántas empresas. Entonces dijimos, lancemos la página de Facebook simplemente con un link que diga regístrate, tanto como mamá como empresa, para ver cuánta gente se mete en un mes, a ver qué hacemos. Y esa cuestión reventó. O sea, a las dos semanas y media teníamos 700 mamás registradas. Y claro, todo era manual, entonces era muy difícil estar al día con todos los registros. Se registraban como mamás, estamos despiertas a horas que nadie más está despierto. Es verdad. Nos llegaban registros. En la madrugada escuchamos el grillo. Exacto. Entonces nos llegaban registros de mamás 2, 3, 4 de la mañana y decíamos, por Dios, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, a partir de ese día, empezamos a correr con todo. Entonces, el origen de la página de Facebook era testear la idea. Pero ahora nuestra página de Facebook es la herramienta principal. Uh-huh. Y sí, o sea, nosotros nos dimos el tiempo de entrar a la página de Facebook. Y ahorita, pues, estábamos viendo en la página de Facebook que hay una opción que dice regístrate, ¿no? Y esa opción nos abre un formulario. ¿Qué datos nos pide, Gaby, que llenemos en ese formulario? Bueno, en el formulario primero nos pide los datos, los nombres, apellidos completos. Nos pide un email en donde es básico para poder conectarnos. Y así también nos pide la profesión, que ingreses tu profesión. Isabel, ¿para qué llenamos este formulario? A ver, este formulario actualmente... O sea, ¿qué pasa cuando ustedes lo llenan? Nos llega la información a nosotros a través de un correo electrónico que nos avisa, Mayra se registró en su página, su profesión es comunicadora y su mail es tal. Entonces, sí nos ha pasado que tenemos mamás bastante, no sé si impacientes, pero que esperan una respuesta inmediata. Entonces, también les comento que la respuesta es manual. O sea, María Cecilia, que es mi socia, va a responder el mail ella con todo, por eso los mails que respondemos y son también, personalizados. No sé si les ha pasado que hay mamás que se vuelven a registrar uno. Sí, porque no les llega el mail de gracias por tu registro, entonces, pero ya estamos desarrollando un sistema que nos ayude con eso, que obviamente eso requiere inversión, y ahorita la inversión está un poco complicada, pero poco a poco vamos a implementar procesos más automatizados. Entonces, nos llega este mail y nosotros creamos una base de datos en las que, por ejemplo, vemos que tenemos bastantes mamás en tema de agroindustrias. Entonces, sabemos que tenemos que acercarnos a empresas en el sector de la agroindustria para conseguir vacantes. También nos sirve, por ejemplo, publicamos una vacante, me voy a inventar, para dibujante de arquitectura. Y digamos que nos postulan muy pocas. O sea, que en realidad las personas que mandan su currículum son muy pocas o dentro del proceso no encontramos a alguien que cuadre bien con el perfil que nos pide la empresa, vamos a la base de datos y buscamos dibujantes de arquitectura o arquitectas y les enviamos la información directamente a ver si están interesadas. A futuro el registro va a ser más completo. El registro va a... la idea es que las mamás en la página web ya suban su currículum y ellas mismas vean la vacante publicada por la empresa y postulen directamente. Entonces, a futuro ya solo las mamás registradas van a poder ver las vacantes. Ahora todas las mamás ven porque se publica en Facebook. Claro. Pero a futuro la idea es que las mamás se registren, entren a la página, el registro va a ser gratuito. Y a través de la página hacer lo que ahorita se está manejando en Facebook. Ya. Y cuéntanos, Isabel, ¿cómo es el proceso cuando ustedes reciben el currículum de una mamá? Recibimos el currículum de una mamá y nuestro departamento de recursos humanos. El departamento. El departamento, que a partir de la próxima semana son dos personas. recibe esta información y, bueno, hace el match del perfil que nos pidió la empresa, o sea, ve los requisitos que puso la empresa con el currículum de la persona y hace una preselección. Luego de esta preselección, les llama a los currículums que quedaron a una entrevista. Entonces, el personal de Lila de Recursos Humanos hace la entrevista a las candidatas y este es un segundo filtro del cual pasan una cantidad de X de currículums porque depende de lo que haya solicitado la empresa y de cuántos hayan postulado, que se le entrega a la empresa final. Entonces, se le dice... aquí están las finalistas que quedaron. Lo importante es que todas las empresas que trabajan con nosotros saben que todas las candidatas que nosotros les tenemos son mamás o están embarazadas. Entonces, y son mujeres, fijo. Mujeres, entonces, fijo. Esos ya son tres condiciones que la empresa sabe que le va a llegar una candidata que de ley cumple esos requerimientos. Una pregunta, Isabel. ¿Es necesario que sean profesionales o que estén cursando el último semestre? ¿Cómo es? Ahorita, por ejemplo, publicamos una vacante que decía estudiante, o sea, que tenga un título en recursos humanos o que sea estudiante en temas de recursos humanos o, ¿cómo se llama ahora? Talento humano. Entonces, yo creería que el requisito es como mínimo bachiller. Okay. Y de ahí que tenga estudios universitarios, sean culminados o no. Pero más o menos, ¿de dónde nace el nombre Lila Working Moms? ¿Cómo surge esta idea de ponerle Lila? Esta idea de ponerle Lila también es de María Cecilia y surge de una dada de lactar a las 3 de la mañana. Dicen, de hecho, ahí surgen las mejores ideas. Dicen que las mejores ideas surgen a esas horas. Sí, entonces estaba buscando nombres para el emprendimiento, para el proyecto, para la idea. Y es muy duro, porque, bueno, nosotros también sí, en el programa también. Teníamos la idea, teníamos la estructura del programa. Y el nombre. Y ahora, ¿cómo le ponemos? Es difícil. Entonces, la idea era un nombre que no revele totalmente lo que somos y lo que hacemos, sino que sea más bien un nombre fácil de acordarse y que sea corto, o sea, como que pegue. Y que de ahí uno diga, ¿qué es Lila? Bueno, es esto. Que te enganche. Exacto, que te enganche. Entonces, fuimos buscando significados de nombres de flores, de así, de todo un poco. Hasta que nos fuimos por los colores y vimos que toda la gama de morado, violeta, lila, etcétera, significa feminidad, independencia, liderazgo y se me estaba olvidando una. Pero bueno, ahí le googlean. Ahí visiten la página de Facebook. Ahí están todas las respuestas. Y claro, y dijimos, esto es perfecto, o sea, cuadra perfecto con lo que nosotros estamos haciendo. Y nada, y pues y de todos esos, Lila era como el más corto, el más fácil, y también escrito se veía bonito, entonces dijimos ya Lila. Ese pega. Ese pega, ajá. Y si buscamos en Facebook por sin Lila, o sea, solo ponemos Working Moms, no es tan fácil encontrar. Entonces, si ponemos el Lila, lo encontramos con facilidad. Eso sí, un dato curioso. Chévere, gracias por el dato, sí, no sabíamos eso en verdad. Isabel, cuéntanos de tu equipo de trabajo. Mi equipo de trabajo es lo máximo. Son las mejores. Somos las mejores. No, en realidad es así, porque todas somos mamás con hijos, la mayor tiene 2 años y medio de nuestros hijos, entonces son hijos chiquitos. Somos mamás que en realidad, o sea, cuando nos planteamos este reto, dijimos, okay, o sea, lo más seguro es que no nos hagamos millonarias pronto, ni tal vez nunca. Pero fue tal la experiencia que cada una de nosotras vivió por la falta de entendimiento por parte de las empresas de lo que significa ser mamá, que dijimos, bueno, con que planteemos una intriga en el mundo laboral ecuatoriano sobre la equidad de género y la flexibilidad laboral, o sea, ya somos felices. O sea, con tal de que las empresas un poco piensen en eso y en lo bien que hace esto a la sociedad, ya es suficiente. Entonces, todas tenemos eso en el fondo, todas tenemos un compromiso con Lila muy grande, más allá de cualquier tema financiero que en algún punto Lila ojalá nos dé. Y entonces, las ganas que le ponemos en el día a día, el tiempo que le ponemos, si bien no todas tenemos un montón de tiempo, pero todo el tiempo que tenemos para ponerle le dedicamos y aportamos de la mejor manera. Entonces, bueno, los nombres de mis socias son María Cecilia Holguín y Rafaela Mera, es la socia que se encarga del área de recursos humanos, y María Cecilia del área de administrativa y un poco es la todóloga del grupo. Eso. Bueno, Isabel, después de escuchar cómo hubo un cambio en tu vida tan drástico, después de tomar decisiones tan difíciles como el de ver por la salud de tu bebé y por otro lado continuar con tu estabilidad laboral, de buscar junto con tus socias una solución no solamente para ustedes sino para el resto de personas, para la sociedad, para las mujeres que tenemos bebés, ¿nos podrías responder la pregunta de ¿cabe rendirnos a la lucha de ser madres y de ser estudiantes? ¿Qué opinas tú? No hay que rendirse, definitivamente. No es algo fácil, es algo durísimo, extremadamente duro. Y por eso es, no sé, es tan tentador rendirse. Pero la satisfacción después es increíble. O sea, en realidad vale la pena y sobre todo yo me pongo a pensar y yo todas las noches le digo a mi hijo que la mamá trabaja para que más mamás tengan la oportunidad de compartir con sus hijos. Y solo el hecho de yo contarle a mi hijo qué es lo que hago, que él sepa que tengo un trabajo, que trabajo por los demás, que etcétera, o sea, ya es algo que a mí me emociona tremendamente y me llena tremendamente. Entonces yo creo que más que por uno mismo, que también es súper válido y uno también tiene que preocuparse por uno mismo, es también por el ejemplo que les damos a nuestros hijos. Una cordial invitación a nuestros amigos, a nuestras amigas, a que se unan a este grupo de Working Moms. Bueno, muchísimas gracias y la verdad es que sí quisiera que nos sigan en Facebook por ahora, que es la herramienta principal que tenemos, tanto mamás como papás, porque también es importante que los papás se enteren de las cosas que competen a la maternidad y a la paternidad y que apoyen a sus mujeres o a las madres de sus hijos para que salgan adelante. Hemos tenido muchos papás que nos dicen, por favor, mi mujer está buscando trabajo desde hace mucho tiempo y también son papás que contribuyen al desarrollo profesional de sus parejas. Entonces eso es muy importante y les invito que tanto hombres como mujeres nos sigan y por favor hagan conocer nuestro emprendimiento. Listo, Isabel, te damos las gracias por ser una mamá sin reyes. No se olviden de visitar nuestra página de Facebook Mamá Universitaria y escribirnos a nuestro WhatsApp 0984-957330. ¿O a cuál número más, Gaby? O al 0984-627703. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. ¿Qué pasó, amiga? Dime el resultado. Salió positivo. ¿Y ahora qué piensas hacer? Ay, no sé. ¿Desorientada? ¿Con dudas? ¿Con miedo tal vez? Que tu embarazo no te preocupe. Acude al Centro Cipriana Dueñas en la Escuela de Obstetricia de la Universidad Central del Ecuador, en donde se ofrece consultas en ginecología, obstetricia, planificación familiar, Papa Nicolau, control del embarazo y control posparto. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde, o también en horarios de 2 a 4 de la tarde. Así que ya sabes, si sale positivo, tienes a dónde acudir. Fin de espacio publicitario. Tuve la suerte de que en Lila publicaron una vacante de producción de contenidos audiovisuales, apliqué y fui escogida para el puesto. Este trabajo me ha permitido trabajar desde casa en proyectos específicos y ser dueña de mi tiempo. Yo decido cuándo trabajo y cuándo puedo estar con mis hijos. Es genial porque puedo estar presente en sus actividades de la escuela, irme de vacaciones y no sacrificar nuestro tiempo en familia. Y bueno, Gaby, dime, después de escuchar esta entrevista, ¿qué te ha parecido este emprendimiento? Es muy importante la creación de estos espacios, que realmente son útiles para nosotras las mujeres más que nada, porque tratar de luchar con conseguir una flexibilidad de horarios en el campo laboral es sumamente difícil, es un reto grande, porque no puedes estar haciendo una sola cosa, luego ir a la casa, luego... No te combina a ratos. Y realmente es muy difícil tratar de cambiar el sistema tradicional que tenemos en nuestra sociedad. Además, también es muy grato saber que en nuestro país ya se empieza a contar con esta temática que es el teletrabajo, ¿no? Ya se empieza a adaptar este sistema, esta modalidad, que realmente nos da una facilidad para más que nada tratar de conseguir un empleo en la profesión que tú tienes, porque ahora tratar de conseguir un empleo a tu horario, a tu profesión es complicado. Como decíamos antes, este emprendimiento Lila o Working Moms representa y une estas temáticas que hemos venido tratando alrededor del programa, ¿no? Porque Lila no se dejó desmayar por un problema que tuvo, ¿no? Ella no podía muy bien al principio combinar esta vida de mamá y profesional. Entonces, sí, en un momento... Creo que en un momento se frustró, pero ella en ese momento reflexionó, tomó valor, hizo valer su carrera como tal, y mira, y sacó un emprendimiento no solo para beneficio de ella, sino para beneficio de otras mamás que tenían el mismo problema. Entonces, el no pensar también en solo mi realidad, el cerrar mis ojos y decir, tal vez ella pudo muy bien conseguir un trabajo flexible, que la podían ayudar con los horarios de su bebé, pero no. Ella dice, ¿saben qué? No, yo voy a hacer un emprendimiento que genere trabajos para más mujeres. Entonces, no solo es este egoísmo con uno, entonces aquí cabe volver a mencionar este término, la sororidad, que es esta hermandad entre mujeres que se aprendan a ayudar en esta realidad que están viviendo juntas, que a veces, como tú lo decías, ¿no? Es muy difícil ir contra las leyes del trabajo establecido, el de 8 horas, y prefieren tener hombres a su cargo, porque tú sabes que una mamá a veces, también un papá puede ser, pero una mamá a veces es la más preocupada, es la que chuta, se le hace difícil que dejar a su niño. Ajá, o sea... Entonces, es difícil, ¿no? Entonces, ella tuvo esta hermandad con otras mujeres, porque se lo puede tomar así, y lo hizo. Y hizo un emprendimiento que está aquí en la ciudad de Quito, y que nos da una oportunidad para hacer valer nuestra carrera, como tú le decías, amiga, en nuestra carrera profesional. Y también para no bajar la mirada. Mira, no bajar la mirada. Tal vez... Somos mamás universitarias, papá universitarios, sí. Que ya mismo salimos de la universidad. Y mira, nos están dando una oportunidad para ir al campo laboral y para cumplir nuestros sueños y para sacar adelante a nuestros hijos, Gaby. Así es. Chévere, ¿no? Aplicar tus conocimientos con la sociedad, porque para eso estudias, ¿no? No tanto para beneficio económico, sino para ayudar a la sociedad, para cambiar en algo. Entonces, una bolsa de empleos de mamás para mamás. ¿No es cierto, Gaby? Entonces, bueno, lastimosamente el tiempo se nos agotó. Qué chiquito que es el tiempo, ¿no, Mega? Paso volando realmente. Volando. Gracias a ustedes, queridos amigos, por estar en nuestra compañía. Gracias por escucharnos tal vez en el bus, en la casa, tal vez con los audífonos, ay, calladitos, haciéndole dormir al bebé, o tal vez escondidos en una aula haciendo el deber apuraditos. No sé, pero desde donde nos estén acompañando, muchas gracias. Y espero que nos sigan sintonizando los miércoles de 10 a 11 de la mañana. Así es. También agradecer a nuestro técnico de sonido, Cristian Romero. Muchas gracias, realmente. Y recordarles también que la próxima semana vamos a estar con otro tema interesante. Recuerden, esto es Mamá Universitaria por Radio Faxo. Con la Flaca y la China. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda.